Morenita, labios rojos de cintura delgadita. No me importa que me maten por quererte, chaparrita. Morenita, labios rojos, bésame con tu boquita. Morenita, labios rojos de pestañas enchinadas. Desde que me diste un beso te traigo dentro de mi alma. Vámonos, prietita chula, para otras tierras lejanas. Hermosa morenita, labios rojos, vámonos a navegar. Anda, pues, morena. Morenita, labios rojos de pestañas enchinadas. Desde que me diste un beso te traigo dentro de mi alma. Vámonos, prietita chula, para otras tierras lejanas. Hermosa mujer, cuerpo angelical, morenita, labios rojos, vámonos a navegar.